Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de Zona Cultura, hoy miércoles 12 de mayo de 2021. Mi abrazo para todos ustedes y qué lindo es saber que cada mañana están con nosotros para compartir la información cultural. Les recordamos que hoy tendremos Galería Nacional Virtual y estará con nosotros el artista de Cañar, Kleber Vargas. Les esperamos a las 7 de la noche. Su presencia es muy importante para poder apoyar a los artistas plásticos de nuestro país, pues este proyecto elaborado por la Casa de la Cultura y sus núcleos permite que se pueda conocer el trabajo aquí en Ecuador y también en el mundo. Cordialmente invitados. Nos vamos ya de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, un día más para acompañarles desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 horas con toda la información artística y cultural. Es la propuesta de estas sus radios. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, Laura y Darío. Un saludo cordial para ustedes y de la misma manera para nuestros amables oyentes. Aquí estamos ya conectados en nuestras frecuencias de 100.9 FM y 940 AM. Tenemos importantes e interesantes temas para compartirlos ya en la mañana de este día miércoles, mitad de la semana, 12 de mayo. Acompáñenos, porque aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Una de vampiros. Es una obra de teatro que es apta para toda la familia. Conozca todos los detalles aquí en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar celebra sus 68 años de vida institucional. Décimo encuentro de música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó anoche al artista Jean-Pierre Vélez Moreira. En el 2023, el Coliseo Romano tendrá una arena ecológica para revivir la historia de los gladiadores. Un proyecto del Ministerio de Cultura italiano. La muestra Pasado y Presente tiene su espacio en la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura. En este segmento de opinión y de entrevista, estará con nosotros el actor y músico Ciro Toapanta. Con él estaremos hablando sobre el laboratorio ensamble musical que se dicta los miércoles y viernes en la Casa Uvilla. Vuelve la Maratón del Cuento. Esta semana presentan la edición número 15 con lecturas continuas de cuentos, foros, talleres y conferencias. Hablaremos de la propuesta junto a Santiago Vázquez, colaborador de la Asociación del Libro Infantil y Juvenil Girándula. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer del programa Leer con Migrantes en la mitad del mundo. El objetivo del mismo es formar a bibliotecarios, docentes, animadores de lectura y promotores de derechos del Distrito Metropolitano de Quito, junto a otras ciudades. Para ello se plantea la creación de itinerarios culturales de lectura con comunidades. Estos y más detalles lo vamos a conocer esta mañana con la coordinadora del programa, la antropóloga Mildred Nájera, y Natalia Lalangui, mediadora y capacitadora de lectura. Acompáñenos y conozca más sobre este trabajo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos la jornada de Zona Cultura y les contamos que el 12 de mayo recordaremos los 122 años de fundación de la ciudad de Puyo que está ubicada en la provincia de Pastaza. Este y otros datos interesantes, conózcalos a continuación en Un Día Como Hoy. Bienvenidos a una nueva jornada 12 de mayo. Para este día te contamos que se recuerda que un cómico extraordinario, Fernán Gómez, de 73 años, obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Artes en su 15ª edición, como reconocimiento a su condición de creador del espectáculo en múltiples facetas, en todas las cuales ha sobresalido de modo singular, y en atención también a otros rasgos de su biografía, la gran riqueza de su personalidad y el espíritu de su obra en la que late un testimonio crítico de nuestro tiempo. Y un día como hoy, 12 de mayo de 2008, te contamos que se recuerda el fallecimiento del pintor y artista estadounidense Robert Rauschenberg, quien alcanzó la notoriedad en el año 1950 durante la transición del expresionismo abstracto al pop art, del cual fue uno de los principales representantes en su país. Fue famoso por sus llamadas combines, una mezcla entre pintura, escultura, fotografía, grabado, papel y performance. Para el año 1964, fue el primer artista estadounidense en ganar el Gran Premio en el Bienal de Venecia, y para el año 1995 fue galardonado con el Premio Mundial de Artes Leonardo da Vinci del Consejo Cultural Mundial. Y nos vamos a Ecuador porque este día 12 de mayo te contamos que se celebra la fiesta clásica de la enfermera ecuatoriana, por lo que es placentero reconocer la importancia que ha adquirido su presencia en Ecuador y a nivel mundial. Según la historia, la misión de la enfermera se ha constituido en un verdadero apostolado, porque esta mujer está dotada de especiales cualidades humanas y su amplia preparación en el campo de la medicina la llevan a ofrecer los servicios más eficientes a los pacientes que esperan de su mano generosa. Es tradicional desde el instante en que mujeres como Florencia Nightingale, fundadora de esta rama de la medicina, resolviera dar lo mejor de sí para cuidar, ayudar y alentar a los seres humanos víctimas del sufrimiento y del dolor. Y nos vamos a la provincia de Pastaza porque también te contamos que un día como hoy, 12 de mayo de 1899, se recuerda su fundación, con el nombre Nuestra Señora de Pompeya, por el fraile dominico Álvaro Valladares, que se encontraba en aquel entonces en una misión evangélica en el oriente ecuatoriano. En quichua, Puyo significa nublado, y adquirió este nombre en razón de que el lugar de su fundación estaba siempre nublado y con una pertinaz lluvia. Está situada a 953 metros de altura sobre el nivel del mar, al noreste de la provincia de Pastaza, y constituye uno de los paisajes más bellos del oriente ecuatoriano. El pasado 12 de mayo del 2020, el Monseñor Rafael Cobb del Vicariato del Puyo emitió un mensaje por los 121 años de la fundación de la ciudad, mismo que fue publicado en el portal digital Vatican News Español. Buenas tardes en este día de gozo y alegría por celebrar los 121 años de fundación de nuestra ciudad de Puyo. Queremos enviar un saludo muy cordial de felicitación a todas las autoridades y a todos los que han trabajado en esta historia. Sabemos que la historia de Puyo tiene unas raíces misioneras y cristianas, ya que el fundador, Fray Álvaro Valladares, fue un misionero dominico que, llegando desde Canelos a Puyo, pues hicieron este pueblo nuevo después de la destrucción del pueblo antiguo. A todos les deseamos progreso, paz y esperanza. La Iglesia de Puyo, como vicariato apostólico, les desea unas felices fiestas de fundación, y que cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos y mayores, formando como en un solo cuerpo este pueblo de Puyo, que sigue luchando en favor de ese amor y de esa paz, para que todos podamos también construir ese futuro de progreso, este futuro también de esperanza. Feliz día de fundación de Puyo. Que Dios les bendiga y que la Virgen del Rosario de Pompeya nos proteja. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los nacimientos y efemérides más importantes del mundo del arte y la cultura de un día como hoy, 12 de mayo. Informó para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Soleilor. En el país. La Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, ISPADE, junto con el grupo La Casa de Teatro, invitan al público en general a participar de la obra de teatro que se transmitirá de forma online el 15 de mayo de este año. Conversamos con Giovanni Revelo, más conocido como Cocolor. Es fabricante de máscaras, autor y director de teatro. En una entrevista para nuestra emisora, nos comentó acerca de lo que será esta creativa obra de teatro. La obra Una de Vampiros es una obra cómica dirigida a toda la familia y a los niños, que habla sobre la historia de dos vampiros, Lama Bratislava y el temible Gori. Ellos son despertados en su cripta por un invasor que es el Cuervo Negro, y con la intención de cazarlo y deshacerse de él, se desarrollan varias situaciones cómicas y disparatadas a lo largo de la obra. La obra surgió de la idea de los creadores Karina Prieto y Cocolo Revelo, con la intención de llegar a los niños de una manera cómica, con personajes diferentes, y además adherir un contenido literario porque algunas situaciones y contextos están inspirados y adaptados en obras del autor Edgar Allan Poe. Por ahora nos pueden ubicar en redes sociales como arroba la casa del teatro o arroba cumiteatro con K. También en Instagram como arroba la casa del teatro. Asimismo, a través de la red social del Espacio Vacío, que es quien organiza estas funciones en línea a través de la plataforma Buen Plan, igualmente en Ciudad Escénica, arroba Ciudad Escénica UIO. Y Espacio Vacío, me parece que la dirección es arroba Espacio Vacío. La obra dura 40 minutos. La presentación de esta obra está programada en línea para este sábado a las 18 horas a través de la plataforma de Buen Plan. Culminamos con una invitación por parte del director de la obra de teatro, Cocolo Revelo. Hacemos una cordial invitación a todo el público infantil y familiar a que se puedan conectar este sábado 15 de mayo a las 18 horas a la función en línea de Una de Vampiros a través de la plataforma de Buen Plan. Una de Vampiros, una obra cómica y divertida dirigida para todo el público familiar e infantil. Si quieres ser parte de esta obra de teatro, apta para todo público, no olvides comprar tu entrada y disfrutar de una noche entretenida en familia. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. El evento Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida, proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos, presentó la noche de este martes el trabajo, perfil, historia y los mejores temas de el joven talento Jean-Pierre Vélez Moreira. Este talentoso artista llegó con el núcleo de la provincia de Sucumbíos y sus principales autoridades acompañaron el evento. Más detalles sobre esta cita virtual y cultural presentamos en la siguiente nota. Dime dónde está, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Sin lugar a dudas, encontrarse en estos momentos reunidos para escuchar una manifestación artística venida desde la Amazonía es muy especial y para mí muy querida. Digo especial no solo porque con su aire cálido tropical nos abraza y cobija, sino porque nuestra casa, los núcleos amazónicos, están dirigidos paritariamente, 3 mujeres y 3 hombres. Y están presentes también en su directorio pueblos y nacionalidades indígenas, portadores y dueños no solamente de sus conocimientos y saberes ancestrales, sino también del territorio que siempre lo habitaron, pero cada vez va reduciéndose más y más. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró anoche el 10º Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida. En esta ocasión, este nuevo encuentro llegó gracias al núcleo provincial de Sucumbíos y la participación del joven y talentoso Jean-Pierre Vélez Moreira. El presidente destacó la representatividad que tiene el evento de encuentro nacional como tal, el respaldo que recibe, la colaboración y el trabajo coordinado entre los 24 núcleos provinciales, y puntualizando además lo que es del pueblo indígena amazónico. El joven artista Vélez Moreira empezó su trabajo a los 6 años de edad. En Chuchufín, de donde él radica, dio sus primeros pasos en el arte. Participó en diferentes festivales, bingos, fiestas del cantón, todo lo que lo ha llevado a ser lo que es hoy en día, un gran prospecto de juventud, dedicación y calidad artística. El presidente Camilo Restrepo puntualizó en su análisis lo que es el trabajo del joven Jean-Pierre Vélez y lo que deja en favor de la música con su talento y trabajo musical. Y en el día de hoy tenemos, como decía, ese cambio generacional en la práctica, con la presencia de un joven, de una esperanza de la música nacional, del joven talento Jean-Pierre Vélez, quien, comprendiendo a su corta edad la responsabilidad de los jóvenes, ha asumido con entereza, con dedicación, que la cultura es defensa de lo nuestro, que es a través de sus interpretaciones de la música nacional que encierra nuestros sentimientos de amor a la tierra, al amigo, a la laguna, a ese pedazo de cielo y de estrellas, el amor a la novia, a los abuelos, a ese viejo árbol compañero de lamentos, de amores perdidos. En fin, sostener y defender lo nuestro, para que ese vendaval de la globalización no arrase con toda nuestra historia. Jean-Pierre Vélez toca instrumentos como el requinto y la guitarra. Es un joven que desde temprana edad tuvo la oportunidad de relacionarse con grandes maestros del pentagrama nacional. Entre ellos puntualizamos a Marcelo Sánchez, a David Lainez del trío Los Romanceros, a Claudio Vallejo, a Juanita Burbano, a Segundo Rosero, a Gerardo Morán, entre otros artistas que han destacado en nuestro país y a nivel internacional. Isabel Moreta, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos, presentó al artista en este evento especial. Ella destacó lo que es su biografía, perfil musical y el respaldo con el que cuenta este infante. Jean-Pierre Vélez es un joven y talentoso, es uno de los músicos más significantes de nuestra provincia Sucumbíos. La Casa de la Cultura tiene el grato honor de presentar a este niño prodigio de la guitarra, del requinto, que tiene una hermosísima voz que nos deleitan cada vez que se sube al escenario, que ha dado sus frutos desde muy pequeño. Desde que estaba en la escuela, recuerdo cuando la Casa de la Cultura hacía sus organizaciones, organizaba los eventos de Canción Nacional, y ahí es cuando Jean-Pierre se esmeraba y resaltaba en cada una de sus presentaciones. A su corta edad participaba ya representando a su natal Chuchufindi. La familia de Jean-Pierre, los Vélez Moreira, tienen una vena artística impregnada en su ser. Cada uno de ellos, desde diferentes espacios, han compartido con grandes artistas de la Amazonía y en general de nuestro país. Todos ellos se han dedicado a la música, y de ahí surge ese ejemplo que ha obtenido este joven talentoso, que busca destacar mucho más con su música. Bajo la perspectiva profesional y el trabajo como cantante en el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, Viviana González dejó un sentido mensaje sobre el trabajo del joven Jean-Pierre y como un detalle particular, el que a temprana edad él guste por la música nacional. Jean-Pierre, wow, me he quedado completamente maravillada con tu talento, pues no es nada común encontrarse con jóvenes como tú, con tremendo talento, así todo tú, tan espontáneo en el escenario, con un excelente manejo del desenvolvimiento escénico y del aspecto musical, pues no haré más que felicitarte, decirte que me llena el corazón de alegría al ver que tú a tu corta edad te intereses por la música ecuatoriana, nuestra música, combinando tus habilidades con la guitarra, el requinto, tu voz tan dulce, perfectamente lograda. Precisamente Jean-Pierre Vélez Moreira prioriza en sus repertorios lo que es la música nacional. Disfrutamos en este evento particular de grandes temas del pentagrama nacional como Pañuelo Blanco, Cuando pasan los años, entre otros temas. Este joven artista oriundo de Chuchufindi destaca además cómo comparte su trabajo a diario ahora desde la casa, con su familia y con grandes maestros que a través de plataformas virtuales continúan con la labor de formarlo en la música. Y finalmente en este evento tomó la palabra el invitado especial de la noche, el niño Jean-Pierre Vélez, representante del núcleo de Sucumbíos y de su cantón Chuchufindi. Él agradeció por la invitación que tuvo para ser partícipe de este evento y comentó el por qué plantea en su trabajo como pilar fundamental la música ecuatoriana. Agradecido con todas las personas que hacen esto posible, en especial a la licenciada Isabel Moreta, directora de la Casa de la Cultura del Núcleo de Sucumbíos, y a todo su equipo de trabajo que siempre está trabajando por el fomento, rescate y promoción de la cultura, y en este caso en la música nacional. A su vez agradezco también a mi familia, que son un pilar fundamental. Gracias, familia, que son su apoyo incondicional, me dan el impulso necesario para seguir adelante. Sigamos fomentando la música nacional, sintámonos orgullosos de ser ecuatorianos. Muchas gracias. Y de esta forma disfrutamos la noche de este martes 11 de mayo del 10º Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Todos cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión con nuestro núcleo de Sucumbíos y el joven Jean-Pierre Vélez. Olvidando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando en un rincón de este mundo. ¿Quién cumplió años el 9 de mayo? Pues la respuesta nos los trae nuestro compañero Eric Barrera en la siguiente nota. El pasado domingo 9 de mayo se celebró a las madres por su día, pero el festejo también lo vivió de manera virtual la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, ya que en tal fecha nació esta institución que fomenta e impulsa el arte y la cultura. Luis Chávez, director del núcleo, nos cuenta las actividades y eventos que realizarán para el cumpleañero. Dentro de la celebración de la creación de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, hemos planificado algunas cosas. Dentro de eso está la exposición virtual de Anthony Oleas. La exposición virtual va a estar presentándose en la noche. Y también otra obra que ya estamos ajustando a los últimos detalles, que es la reedición en forma virtual del Rastros y Rostros del Pueblo Huaranca. Entonces, esta obra también la estrenaremos en estos días dentro de este festejo, de esta celebración. Esos son los principales eventos que hemos planificado. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, que cumplió 68 años de vida institucional, le debe su existencia al doctor Augusto César Saltos, quien el 9 de mayo de 1953 convocó a una sesión para la organización del núcleo, mismo que fue inaugurado de manera oficial el 10 de noviembre de aquel año, en el Teatro Nilo de Guaranda. De ahí en adelante, esta institución ha trabajado en favor de los artistas de la provincia, afirma Luis, quien dedica el siguiente mensaje. a todos los que conformamos la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar en estos 68 años de creación, en este aniversario que estamos celebrando en este momento. Quiero mandar un saludo a mis compañeros en el campo administrativo, a los que formamos, a los que movemos, digo, la institución en ese campo. Y también, y sobre todo, diría mejor, a los artistas y gestores culturales. Quienes estén interesados en formar parte de esta celebración virtual en honor a la Casa de la Cultura de Bolívar, pueden visitar el Facebook o la página oficial de este núcleo. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. La magia del color está presente en la CCE Núcleo de Imbabura. Hoy le presentamos la muestra Pasado y Presente del artista Washington Andrade. Como si se tratara de una romería cultural, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura continúa con el desarrollo de su galería virtual. Se trata de una propuesta digital para presentar a sus artistas plásticos a través de las redes sociales con un repositorio que conducen al espectador a un encuentro con el arte. En esta ocasión se presentó la muestra Pasado y Presente del artista Washington Andrade, quien participa con trabajos en acrílico y repujado para mostrar formas abstractas con una directa identidad andina. Para Luis Fernando Revelo, director provincial, en este trabajo la galería está permitiendo que el mundo conozca el arte de su provincia. Imbabura es un remanso de corriente cultural. Imbabura es una fecunda matriz cultural. Grandes y connotados artistas han dado lustre a nuestra provincia azul de Imbabura con sus trabajos, con su talento, con su creatividad. Sus trabajos se van plasmando a través de los lienzos y hacen conocer a todos los confines del orbe lo que se trabaja aquí en nuestra querida provincia azul de Imbabura. Hoy tenemos la grata oportunidad de presentar esta muestra pictórica Pasado y Presente, de la autoría de un gran maestro en el arte como es Washington Andrade. El maestro que se ha forjado a pulso del tiempo, el maestro que ha hecho de su arte una verdadera cantera de conocimientos, una verdadera cantera donde se ha reflejado su talento y su creatividad. De su parte, Washington Andrade, el artista, agradeció la presencia de la galería como una oportunidad para demostrar las capacidades creativas de los artistas. Ya que ha sido un espacio para poder nosotros dar a conocer nuestro trabajo, que tal vez somos personas que estamos desconocidos por el resto de gente, ¿no? Pero esta es una ventana para que la gente conozca que en la ciudad de Ibarra no es solo ciertos grupos de pintores, habemos más. Y mediante este medio estamos demostrando que somos capaces de poder crear y dar más de lo que nosotros mismos estamos en capacidad de hacer. Usted puede conocer estas y otras propuestas plásticas de la provincia a través del fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura. En el mundo. Una interesante noticia para el mundo, conocimos esta semana a través del Ministerio de Cultura de Italia. ¿Se imagina usted poder pasear por la arena del Coliseo Romano, donde antes luchaban los gladiadores, aclamados por las barras en las gradas? Este es el enfoque principal del proyecto que arrancó en estos días y que finalizará en el 2023, donde el público podrá visitar Roma y acercarse a esta histórica épica. Vamos con una nota internacional. Nos trasladamos virtualmente hasta Roma, Italia, hasta el Coliseo Romano, para destacar un hecho trascendental, pues en el año 2023, este coliseo histórico para el mundo entero tendrá una arena ecológica, sostenible y móvil. Así se plantea la idea entonces de que los visitantes podrán caminar por el centro del anfiteatro gracias a un proyecto que permitirá tener una mayor conservación de espacios subterráneos. Se destaca entonces en esta nota internacional de la National Geographic que el anfiteatro Flavio contará con una arena móvil que permitirá a los visitantes ver la majestuosidad del monumento. Esto lo planteó el pasado 2 de mayo el ministro de Cultura italiano Dario Franceschini. El objetivo principal del anfiteatro de este coliseo, que en la actualidad cuenta con sus estructuras subterráneas al aire libre, tenga ahora un proyecto que cubrirá todo el suelo, permitiendo recrear el monumento tal y como era originalmente, y así plantear una mayor conservación de estructuras subterráneas. Este trabajo lo hará la empresa Milan Ingeniería, quienes ganaron un concurso desarrollado hace pocos meses en Roma, Italia. Ellos buscan devolver al Coliseo su arena original. Así plantean la construcción de una platea de 3.000 metros cuadrados con materiales ecosostenibles y respetuosos con el edificio, mismos que puedan abrirse y cerrarse para dejar al descubierto los espacios subterráneos. Se utilizarán para la construcción de este espacio la madera arcoya, mediante un proceso especial que aumenta resistencia y durabilidad. El futuro del Coliseo Romano tendrá un sistema con el que recogerá agua de la lluvia, para después de emplearla en el suministro de los baños del mismo. Esta obra, que se cataloga como uno de los símbolos de la historia y la cultura italiana y de varios puntos del planeta, es un paso más hacia la reconstrucción de la arena, un proyecto ambicioso que ayudará a la conservación y protección de estructuras arqueológicas que recuperen la imagen original del Coliseo y además devuelvan su carácter de compleja máquina escénica. El ministro de Cultura italiano es consciente de que la intervención generará debates entre historiadores y arqueólogos. Él destaca: "Esta obra creo que creará debate como es natural, pero en mi opinión aporta un gran valor conjugando sostenibilidad, protección e innovación tecnológica". Y así los visitantes, mismos que llegarán para el 2022-23, podrán observar el Coliseo y verlo en toda su majestuosidad, mismo que podrá acoger además eventos culturales que respeten su estado y patrimonio. Sobre los plazos explicó el ministro de Cultura italiano, que tras la selección de este proyecto se desarrollarán todo junto con la UNESCO. Y la intención misma es mejorar la experiencia de la visita de un monumento que antes de la pandemia perinegraba 25.000 personas por día. Esto según la agencia EFE para el año 2019. El antiguo Coliseo Romano volverá a tener suelo. Será un suelo tecnológico retráctil de la arena, explica el ministro de Cultura italiano Dario Franceschini. Será posible abrir y cerrar la arena. El suelo permitirá a los visitantes, a los turistas, a los ciudadanos, observar el Coliseo desde el centro, como se ha visto durante siglos. Hasta 1800 la arena estaba allí. Pero el suelo se retiró cuando los arqueólogos empezaron a excavar los niveles subterráneos de la estructura. El anfiteatro terminado bajo el mandato del emperador Tito en el año 80 después de Cristo, tuvo en su día un suelo de madera cubierto de arena que estaba construido sobre una red de túneles y salas donde los gladiadores y los animales esperaban antes de entrar en la arena. Si fuera uno de ellos. Y así detallamos que el Coliseo Romano reconstruirá su arena móvil para tener la originalidad donde luchaban los gladiadores en la antigüedad. Esto lo podremos disfrutar finales del año 2022 y principios del 23. Fuente: Portal de Noticias, National Geographic. Noticias Cultura, Agencia EFE. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Errante. Exposición virtual del artista Kleber Vargas Castillo, del núcleo de Cañar. Muestra que recoge el sendero que le tocó atravesar, abrir, inventar o improvisar antes de llegar a la cumbre de manera creativa. Le esperamos en la inauguración el miércoles 12 de mayo a las 7 de la noche.